ProbioMed, la biofarmacéutica de México, trae para ti. Si cuidas tu salud, mejoras tu vida entera. Por eso día a día nos esforzamos para brindarte medicamentos confiables, creados con la biotecnología más avanzada en Latinoamérica. Pregunta a tu médico sobre nuestros tratamientos para pacientes con enfermedades crónico-degenerativas y descubre una nueva opción para mejorar tu calidad de vida. ProbioMed, la biofarmacéutica de México. Mejor con Gaby Vargas. ¿Alguna vez has hecho uno? Quizá para estudiar, para reflexionar sobre algún tema o preparar una reunión de trabajo. Los mapas mentales son un método muy certero para extraer y memorizar datos. Tony Busan, científico inglés, es el creador de este método y principalmente se basa en ideas originales de Leonardo da Vinci en su libro Los mapas mentales. Para saber qué es un mapa mental, imagina el plano de una ciudad. El zócalo es tu idea central. Las avenidas principales te llevan a ideas derivadas de ese concepto. Y después vienen pequeñas calles que se relacionan unas con otras, pero que son secundarias al tema primordial. Busan los define así. Un mapa mental es la expresión del pensamiento irradiante, una función natural de la mente. Es una técnica gráfica que nos ofrece una llave maestra para acceder al potencial de nuestro cerebro. Los mapas mentales se aplican a todos los aspectos de la vida, de modo que una mejoría en el aprendizaje y mayor claridad de pensamiento pueden reforzar el trabajo del hombre. Para realizar un mapa mental, te recomiendo tener lápiz y papel a la mano, así como diversos colores que te ayuden a retener datos importantes plasmados en el mapa mental. Escoge entonces un tema central que será precisamente el zócalo, a partir del cual irás dibujando las diferentes ramificaciones. Recuerda que mientras más colores y más imágenes tenga tu mapa mental, más sencillo será retener las ideas. En general, todos los mapas mentales son diferentes e incluso muy personales, pero existen algunos elementos en los que coinciden y que a continuación te comparto. Poseen una estructura radial a partir del tema central. Las ramificaciones tienen, por lo general, imágenes o palabras claves que las asocian. Los temas de menor importancia se representan como ramas más pequeñas y todas las ideas se encuentran interconectadas. La forma como actualmente almacenamos, recuperamos y procesamos la información en el cerebro es un proceso lento y monótono. Sin una estrategia definida, toma mucho tiempo. La creación de mapas mentales constituye un efectivo modo de capturar, organizar y comunicar ideas. Elaborar un mapa mental es muy útil para organizar información, solucionar problemas, enfocarlos para llegar a una solución y estudiar alguna materia. Hacer uno te puede llevar a la generación de ideas, a su posible aclaración, te ayuda a estudiar y a concentrarte mejor, estimula tu imaginación y creatividad. En un equipo los mapas mentales son muy útiles porque mejora la comunicación y brinda alternativas. Al graficar los conceptos, se desarrollan capacidades mentales que poseemos, tales por ejemplo como la concentración, la lógica, la creatividad, la imaginación, la asociación de ideas y la memoria. Si lees un libro y te apoyas en un mapa mental, verás que es mucho mejor entenderlo y captarlo y tendrás un patrón de estudio inimaginable. Para crear un proyecto, los mapas mentales te ayudan a tener una visión global del tema en cuestión, incluso para elaborar artículos es importante el desarrollo de este tipo de herramientas. Actualmente existen talleres para aprender a hacer mapas mentales. Estos incluyen temas en torno a aprender a estudiar, a preparar conferencias, incluso a tomar apuntes de manera eficaz. ProbioMed, la biofarmacéutica de México, presentó Mejor con Gaby Vargas.